Claro. Hola. Hola, Mariano, ¿cómo andás? Bien. Bueno, vamos a ir por esta opción que es grabar la llamada. Yo ahora la edito. Bueno, dale. Porque estoy complicada con el tema del llamado a provincia. Por algún motivo el teléfono, no sé, sigo haciendo trámites y nunca me deja. Dos países diferentes. Sí, no es una locura, bueno. En fin. Bueno, entonces va a ser más casero. Pero, bien. Bueno. Plan Austral. Plan Austral. Sí, en realidad por ahí, ¿cómo te presento? O sea, como Mariano Félix. Bien. ¿No? ¿O algo más? ¿Cómo? No sé cómo es la onda, digamos. Yo milito en el frente de acá, Corriente Nacional, después soy profesor en la universidad y investigador con ICET. Ah, bueno, está bien. Yo te puedo presentar de una manera informal y vos, si querés... Como vos quieras, digamos. Dale. Bueno, entonces... No hay problema. Empecemos. Uno, dos, tres. Muy bien, en este disco eterno estamos en contacto con Mariano Félix. Él es un compañero del Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, vive en La Plata y también es profesor e investigador. Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bienvenido a Disco Eterno, este programa dedicado a la música y a la memoria. Como te contábamos un poquito y por eso te convocábamos, el programa de hoy está dedicado al disco de Sumo, Divididos por la Felicidad, que se editó en 1985, y eso nos habilitó a hacer un viaje en el tiempo a esa época y a ese momento de la Argentina, en el que, bueno, que ocurrían cosas que con esta experiencia de este programa estamos viendo que nos llevan directamente a nuestro presente también, y por eso nos interesaba profundizar un poquitito. Buenísimo, sí. Bueno, por ahí, si querés presentarte con nuestros oyentes, el aire es tuyo. Bueno, te agradezco. Bueno, yo me llamo Mariano, yo, como decía la compañera, milito en el Frente de la Santillán Corriente Nacional en La Plata y soy profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET. Trabajo un poco estos temas vinculados al modelo de desarrollo en Argentina, cuáles son las articulaciones con los proyectos regionales, etcétera. Y bueno, y pensando en el año 85, lo que tenemos como desde el punto de vista de la economía política, Argentina entró en ese año, en junio del 85, en un cambio en la política económica. Se inicia en ese momento lo que se llamó el Plan Austral, que fue un intento más de estabilizar la economía argentina, en particular de bajar la inflación. Una inflación que venía muy acelerada, sobre todo a partir del inicio de la última dictadura militar, allá por el año 76, y un poquito antes también, en 75, con el Rodrigazo, en julio del 75, se inicia un proceso de fuerte crecida de la inflación, y el Plan Austral, en el año 85, fue el segundo intento del gobierno de Alfonsín, luego de dos años de fallidos, digamos, de detener este proceso de alta inflación, y de hacerlo en alguna medida intentando que la economía no dejara de crecer, que eran como el otro objetivo que tenía la política económica en ese momento. Tengamos en cuenta que el gobierno lo que pretendía era ganar legitimidad después de dos años de idas y vueltas, y en ese sentido el plan Austral tenía un componente político muy importante. Claro. De manera sintética te marco los puntos centrales del Plan Austral. Estaría buenísimo, sí. Bueno, de manera sintética el Plan Austral estaba articulado en torno a dos grandes medidas, podríamos decir. Por un lado, se cambia la moneda argentina, justamente, se abandona el peso argentino, que era una moneda que venía de los años 70, y se crea el Austral, que es una nueva moneda a la cual... que es la misma moneda que la anterior, pero a la cual se le quitan tres ceros, digamos. Mil pesos argentinos pasaron a ser en ese momento un Austral. Sí. Uno de los objetivos de esto, uno de los objetivos de este cambio, era que era innovador en la teoría económica detrás del plan Austral, era crear lo que llamaba un efecto shock, un shock de expectativas positivas, digamos. Al cambiar el signo monetario, había una intención de que esto generara un efecto favorable y que permitiera a corto plazo reducir la inflación. La segunda medida importante que el gobierno toma, en paralelo con el cambio de moneda, es establecer una política de control de precios. El Plan Austral estaba enmarcado en una serie de programas de, se llamaban de estabilización heterodoxa o de ajuste heterodoxo, que tenían en el lo que llamaban las políticas de ingreso, es decir, el control de precios y salarios, uno de sus núcleos centrales. En ese momento, entonces, el gobierno decide congelar las tarifas de los servicios públicos. Recordemos que en el año 85 la mayor parte de los servicios públicos eran estatales. Después, establecer precios máximos para una cantidad de bienes y servicios en la canasta básica. Eso implicaba cierta articulación con las empresas privadas, que eran las que producían y vendían la mayoría de los productos de consumo básico. Sí. Y en paralelo, entonces se establece también una política de control de los salarios, digamos, donde los aumentos salariales eran ajustados de manera tal de tender a favorecer la caída en la inflación. Esto es un poco el paquete del Plan Austral: cambio en el tipo en la moneda y control de precios y salarios, que buscaba rápidamente detener la inercia inflacionaria, digamos, la inflación acumulada que continuaba en el tiempo. Claro. En la práctica, el Plan Austral fue bastante eficaz en los primeros años en reducir la inflación, que cae muy rápidamente en poco tiempo, y bastante eficaz en esos primeros años en evitar que la economía argentina se entrar en recesión, digamos. Claro. Entonces cae la inflación y aumenta el crecimiento económico, por lo menos en los primeros año y medio del Plan Austral. De todas maneras, un punto central es que después conllevará a la crisis de este programa, es que justamente lo que no tenía en cuenta y no pudo resolver es lo que estaba detrás del fenómeno inflacionario, digamos, del ajuste inflacionario, que era el conflicto social latente que atravesaba la economía argentina con mucha fuerza desde mediados de los años 70, digamos, lo que uno podría decir, la lucha de clases, la lucha por la distribución del ingreso, que se había exacerbado en mediados de los 70, que la dictadura intentó acallar por la mano de la violencia política. Uh-huh. Y del, digamos, el asesinato y la desaparición de personas. En los 80, el gobierno argentino, el gobierno de Alfonsín, intentó, por un lado, tratar de contener esa conflictividad social, ese conflicto por la distribución del ingreso a través del Plan Austral. Claro. Al no poder resolver esas contradicciones, esos conflictos, no poder, digamos, llegar a un acuerdo de clases entre los sectores que fijan precios, las grandes empresas, y los sectores asalariados, en particular nucleados en torno a lo que en ese momento era la CGT, la imposibilidad de canalizar este conflicto a través de estas instituciones nuevas, llevaron a que un par de años después de la instalación del Plan Austral, ya hacia el año 87, empezara a volver a aumentar la inflación y el programa a corto plazo colapsó. Claro. Y Mariano, hay como, cuando uno hace así un paneo medio vuelo de pájaro por las noticias de otros años, como en este caso de 1985, uh-huh. La sensación que da todo el tiempo, porque en esta experiencia del programa lo venimos vivenciando un poco, es que hay hechos que, sin ser idénticos, es como si se repitieran, ¿no? Como si hubiese una especie de inercia de los hechos históricos que se repiten, como que uno puede trazar fuertes paralelismos con el presente en relación a lo que pasó antes. En este caso, como una sensación medio general, por eso sin entrar en detalle, es que algo del contexto argentino se repite y algo de las medidas que se buscan también, ¿no? Y en alguna medida, digamos, la economía argentina, al igual que en general la economía de los países de la periferia o de América Latina, están atravesadas por esto, digamos, por niveles de conflicto social muy grandes que no pueden ser resueltos en el marco de proyectos capitalistas, de desarrollo capitalista, y que se traducen sistemáticamente en intentos por parte de los sectores dominantes de llevar adelante políticas de ajuste, que pueden ser más heterodoxas, más ortodoxas, pero que en la práctica lo que buscan es ubicar en un lugar, digamos, no central al pueblo trabajador en su conjunto, uh-huh. pero que en definitiva periódicamente esos programas, esos intentos fracasan, de la misma manera que fracasó el Plan Austral, fracasó a posteriori la convertibilidad, a pesar de que fue exitosa en términos de los objetivos de los sectores dominantes durante un tiempo, fracasó, en algún sentido, podemos decir, el proyecto del kirchnerismo también, el neodesarrollismo, digamos, en la etapa kirchnerista, también fracasó en términos de resolver la conflictividad sociolaboral, digamos, de crear condiciones de vida mejores para el pueblo, que a veces en general son los objetivos, por lo menos en muchos casos, los objetivos declarados de todos estos programas. Claro. Y ahora estamos en esta etapa, digamos, en la etapa iniciada hace unos meses, donde Cambiemos desde la fuerza política en el Estado, donde también estamos atravesando otra vez, digamos, una situación, una nueva etapa de ajuste, en este caso un ajuste más ortodoxo en términos de la forma que tiene, pero que también da cuenta, digamos, de que detrás de todo esto está la conflictividad social y laboral y la imposibilidad en el marco de un proyecto de desarrollo capitalista en Argentina de poder, digamos, contener las demandas del pueblo en su conjunto, digamos. Estos proyectos tienden a fracasar precisamente por eso, porque pretenden que el pueblo se acomode con poquito. Y el pueblo argentino, por suerte, es un pueblo bastante resistente, que a pesar de idas y vueltas y de situaciones muy complicadas, siempre está ahí presente a la hora de exigir lo que considera que es suyo. Y estamos entonces en este proceso de idas y vueltas que uno nota en la historia, en la historia argentina, casi en toda su historia, pero en la historia más reciente lo nota mucho, donde se articula esto, ¿no? La conflictividad con los proyectos de ajuste de diferente naturaleza, pero que dan cuenta de esto, ¿no? De la imposibilidad, por un lado, del pueblo de impulsar proyectos superadores del capitalismo que conduzcan a situaciones a mejorías sistemáticas en las condiciones de vida, y por el otro lado, los sectores dominantes que tampoco pueden terminar de controlar a la resistencia popular. Eso claro. Me parece que es como parte de lo que uno observa y puede analizar, en particular, en concreto, desde los años 70 a esta parte y desde antes también, ¿no? Claro. Bueno, y la verdad es que sí, también uno medio desde afuera, sin tener conocimiento técnico, tal vez, de lo que son las medidas económicas, ¿no? Porque a veces es como recontra difícil entender a fondo como técnicamente las medidas económicas o un plan como el Plan Austral o cualquier otro, la sensación que da es que cuesta mucho, obviamente que como vos decís tiene algo como una raíz política esa decisión, cuesta mucho ver que hay decisiones o medidas que no son tan ortodoxas, ¿no? Sí, por eso digo, el Plan Austral, si uno lo analiza históricamente, es un programa de ajuste, llamémoslo heterodoxo, digamos, con otra lógica. Pero en el fondo lo que pretendía era esto, digamos, era canalizar las contradicciones sociales a través de en un marco institucional determinado. Como la política pública, la política estatal, difícilmente pueda resolver los problemas que tienen su fundamento en contradicciones de clase, digámoslo así, muy, muy fuertes, muy establecidas. Entonces, en general, tienden a estallar este tipo de programas. Por eso digo, aún los programas heterodoxos, como el Plan Austral, donde la diferencia, qué sé yo, no hay, ¿cuál es la diferencia que hay entre el Plan Austral, por ejemplo, y la convertibilidad? En los dos programas hubo cambio en el tipo de moneda, cambiaron el nombre de la moneda, hubo política de ingresos, donde lo que había eran políticas para contener de alguna manera precios y salarios de diferentes formas, pero políticas de ingresos. O sea, a pesar de que uno puede encontrar grandes diferencias entre las dos etapas, hay puntos en común en algunas cuestiones, digamos. Lo que cambia a veces es la coyuntura internacional o regional. Claramente en los 90 la coyuntura internacional era distinta a la de los 80, y eso también impacta en la modalidad en que ese programa de ajuste se lleva adelante. Claro. Cambian también desde el punto de vista de la teoría económica cuáles son los paradigmas dominantes en términos de teoría, entonces también cambian las estrategias en términos de política económica, cambian las estrategias de los actores sociales, el nacimiento en los 90 de la CTA produce una transformación en la articulación del movimiento obrero que es muy distinta entonces a lo que era el movimiento obrero argentino en los años 80. Entonces, cuesta a veces en procesos que tienen muchas diferencias, cuesta darse cuenta también que hay puntos de contacto y que son recurrentes, pero que tienen que ver con esto, ¿viste? Con la, para mí es central, digamos, marcar esto, la imposibilidad del capitalismo argentino y de los programas de los gobiernos que tratan de llevarlo adelante, canalizar sostenidamente las demandas populares dentro del marco institucional. Ese marco institucional dura poco siempre, dura unos meses, unos años, pero eventualmente siempre estalla producto de que las demandas del pueblo en ese marco no son satisfechas adecuadamente. Claro. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho este contacto. Sin dudas es para seguir profundizando y desde aquí, desde Disco Eterno, vamos a intentarlo. Seguramente este año vuelva a nosotros en algún otro disco y algún otro contexto, así que contaremos con tu excelente relato para ayudarnos a profundizar en nuestra historia. Bueno, gracias por la comunicación y bueno, me alegro mucho haber sido útil. Y sí, nos comunicamos en otro momento. Y ahora me voy a poder escuchar el disco de Sumo, a ver qué pasa. Es muy buen disco. Es un discazo. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.